Tengo en el alma un dolor, pueblo de Valledupar. Tengo en el alma un dolor, pueblo de Valledupar. Ah, para qué dicha para los que van. Será porque yo no voy a gozar tu festival. Será porque yo no voy a gozar tu festival. Cuando llega esa fecha que yo nunca la he olvidado, y cuando llega esa fecha que yo nunca la he olvidado, ay, toda la gente está contenta y yo muy enguayabado. Toda la gente está contenta y yo muy enguayabado. Toda la gente está contenta y yo muy enguayabado. Festival Vallenato, ese que hace acordeonero. El Festival Vallenato, ese que hace acordeonero. No lo abandonen, muchachos, ya que a mí me hizo primero. No lo abandonen, muchachos, ya que a mí me hizo primero. No lo abandonen, muchacho, ya que a mí me hizo primero. Pueblo de Valledupar, tanto que te quiero yo. Yo no te puedo olvidar como a Darío Paballo. Yo no te puedo olvidar como a Darío Paballo. Y al compadre Víctor Julio, también primo.